Las selectoras. Coleccionistas de discos de México y el mundo comparten sus sets en Las selectoras. Hoy en Las selectoras, desde la Ciudad de México, llega Madame Strege, skinhead girl, diseñadora de moda, coleccionista de discos en vinilo y viajera. Desde el 2015 se ha presentado en más de 10 estados de la República Mexicana, además de Costa Rica. Ha hecho bailar y vibrar al público con géneros musicales como el rocksteady, early reggae y reggae en prensaje original de los años 60, 100% jamaicano. Disfruta de este set que nos preparó Madame Strege para Las selectoras en Radio B 90.5 de FM. I swing and dine, I jump a while. Thank you. Never let me go.

give to you. You miss all the kisses that I would give to you. I'm gonna call you up. I'm gonna call her up. You say you love me, girl, but love cannot show. I'm gonna call you.

the driver knows. Tapa, tapa, Norris. City hipocrites, them a galante. City hipocrites, them a galante. City hipocrites, them a galante. Against them one another, cut, cut, cut. Against them one another, all them teach to love one another, all them teach to love one another. Mango. Them a run, come, come with them revolution. Them a run, come, come with them revolution. Them a run. City hypocrites, them a galande. City hypocrites, them a galande. City hypocrites, them a galande. City hypocrites, them a galande. Mango. Dry, dry, dry. A tapa, tapa, tapa, tapa, tapa, Norris. City hypocrites, them a galande. City hypocrites, them a galande. City hypocrites, them a galande. Mango. Love was all I had. Love was.